Hola, soy Ángela Montero. Pienso que el procesador de texto puede ayudarnos con la ortografía, ya que podemos consultar el corrector ortográfico del mismo para despejar dudas sobre algunas palabras. En otro sentido, la hoja de cálculo nos ofrece facilidades para trabajar con los cálculos y las fórmulas. Gracias. ¡Yay! Ahora sí.